Otro día que no sé de mami y ya son las tantas. Otra tarima que me trepo con el nudo en la garganta. Dicen que Dios no manda pruebas si uno no la aguanta. Por eso sé que Puerto Rico de esta se levanta y el árbol se planta. La flor baby crece, somos la estrella que alumbra aunque estemos sin luz seis meses. Solo pienso en mi abuela que en su sillón se mece. Solo pienso en mi mai que me dice que siempre rece. Y Dios sé que solo te busco cuando estoy jodido, pero no permitas que mi hermano pase hambre o pase frío. Protégeme a todos los barrios y a los caseríos. Protégeme a todos los domis que también son míos. ¿Qué será de mi borinquen cuando llegue el temporal? Pues solamente eso, porque el daño es temporal. Titítate tranquila que esto ya no va a empeorar, porque mi pueblo no pierde la fe ni va a dejar de orar. Y aunque María se llevó los techos y colapsó los puentes, no pudo colapsar la valentía de mi gente. Dicen que perdiendo a veces se gana, y sé que Puerto Rico de hoy no es el de ayer, pero tampoco es el que va a ser mañana. El de mañana va a estar más cabrón.